bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenida, querida fauna nocturna de la marea hertziana y océanos de Siberia, a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 506, especial como cada año de aniversario de bodas de nuestra brigada Colisión, con la lunita de Toitititas mis vidas y Tototas mis muertes chiquitas, que un 2 de octubre del 2013 comenzáramos nuestra dorada ruta rebosantes de felicidad de habernos encontrado y tejido como trenza para sentir esta realidad y percibir muchas otras que nos rodean. Adriana Berenice, mi lunita, y su Juanchi, como me llama, cumplimos este 2 de octubre una década de habernos matrimoniado felices y felizmente. Así, seguimos, pero de forma más sabia, consciente y sentipensante, gracias a nuestro hijo, Marco, que vino a sacudirnos el mundo y ponernos en constante movimiento. Hoy nuestra imagen es distinta, por supuesto, y así hemos aprendido a reconocernos día a día, a reconocernos y amarnos tal y como somos, hasta el infinito y más allá. Nunca pensé lo intenso que podría ser conjugar mi existencia con alguien con quien congeniara tanto y aún más, admirara tanto. Mucho nos maravillamos con los inconmensurables espectáculos de los cielos encima de nosotras, pero pocas veces pensamos en la inmensidad del universo hacia adentro. Aunque no te lo creas, si con una cucharita de postre cogiéramos una pizca de agua del océano, obtendríamos todo un universo repleto de vida. Hay que abrir bien los ojos, atender con todos los sentidos y prepararnos para sentir la belleza en nuestros corazones y la tristeza desgarradora de lo que vamos a perder. Manta Ray es una canción creada para el documental Racing Extinction, compuesta por J. Ralph y Anthony, cantante conocido anteriormente como Anthony and the Johnsons. Fue nominada para los premios Oscar en 2016 a la mejor canción original. Esta obra maestra es una oda al conservacionismo y llama a la humanidad a no destruir la naturaleza. En particular trata sobre el plancton, organismos esenciales para la vida en nuestro planeta y que, tal y como se advierte en el documental, en 100 años perderemos el 50% de las especies de la Tierra. La mitad de nuestras compañeras en este mundo ya no existirán. Recuerdo un momento en el mismo documental, Racing Extinction, donde muestran registros de sonidos de infinidad de especies que ya se han extinguido desde hace ya varias décadas. Y mostraban el audio de un pequeño pájaro llamado Oh-Oh, de Kauai, que siendo el último de su especie, es captado cantando su canción para buscar pareja sin saber que ya nunca habrá respuesta. Rescatamos un extracto de la letra que vale la pena reflexionar. Sin biodiversidad, no soy nada. Es como si nunca existiera. Sin mi casa, sin reflexión, dejé de existir. Y mis hijos están muriendo ahora dentro de mí. Todo lo que amo, todo lo que sé, todo lo que he conocido. Suena Manta Ray de Anthony acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 506, especial de 10 años de nuestra brigada Colisión. 2 de octubre, no se olvida, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en Radio Común 103.1 FM. This is a song recording of a male OO singing on Kauai. He is the last male of a species singing for a female who will never come. And now his voice is gone. Oh. are growing, and that we did all the loving and separating all the turning to face. I divide in the sky, in the seams between the beams, or the loving and sad. Seguimos en nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirolands, edición 506, especial como cada año, de aniversario de bodas de nuestra Brigada Colisión, y por supuesto el motivo de la fecha abrazada es el de conmemorar el día 2 de octubre de 1968, cuando la realidad de este país se cimbró para siempre y quedó como una de las venas abiertas de esta América Latina sometida por siglos. Nosotras, como Brigada Colisión, en una visita a Ciudad de México, el más reciente fin del mundo, en 2012, visitamos la Plaza de las Tres Culturas. Una experiencia donde encontramos a José, un testigo de aquel crimen de Estado del Estado mexicano. Un registro que escucharemos justo a continuación acá, en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Mirland, edición 506, especial de 10 años de nuestra Brigada Colisión, 2 de octubre, no se olvida, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en Radio Común 103.1 FM. La zona arqueológica del Tlatelolco, por el Templo Mayor. Buenas tardes. ¿Vive por acá? Oiga, señor, venimos de Hermosillo y estamos visitando esta plaza y quisiéramos... Nomás por tener una impresión de alguien que vive en el lugar.

Eclectomatoland Paranoias. La búsqueda del propio aliento, pues el futuro cabalga veloz sobre el propio ego. Hay, sí, una presencia que inyecta vida desde un cielo llorón, que grita relámpagos mientras presencia la más dulce colisión. Y por eso con gusto vivo y muero con ella, en la mañana, la tarde y definitivamente durante la noche en que se sube al negro cielo, radiante, luminosa, mi luna hermosa. Imposible no entender el vínculo entre la masacre del 2 de octubre de 1968 y la de la noche de Iguala contra alumnos de Ayotzinapa a manos del Estado mexicano en ambas ocasiones. Muchos fueron los esfuerzos por justificar el salvajismo por parte del gobierno mexicano en ambos ataques, así como para convencernos a todas de que no sucedió lo que sucedió, hablando de otras cosas como el clima, las olimpiadas y construyendo narrativas mentirosas que han pretendido estérilmente convencernos de que no sucedió lo que sucedió, de que aquí nada pasó. Escuchamos los temas Nada Pasó de Panteón Rococó y 2 de Octubre de La Maldita Vecindad. A continuación, acá en el Ritual de lo Virtual de Eclectomatoland, edición 506, especial de 10 años de nuestra brigada Colisión 2 de Octubre. No se olvida, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Radio Común 103.1 FM. Para salvar a la nación del malvado Babilonia. y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió. Wow, wow, wow. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó. Pero, wow, wow. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió. Pero, wow, wow, wow. No importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó. Meiroland Paranoias. Los

A 55 años de Tlatelolco, las huellas siguen frescas. A 33 años de Rojo Amanecer, la película es más relevante que nunca. En 1968, el 2 de octubre, alrededor de las 6 horas de la tarde, el ejército mexicano dirigió las armas contra sus compatriotas y disparó. 55 años después de la masacre de Tlatelolco, las secuelas dejadas por esta traición perduran en la cultura mexicana. En 1989, a escondidas del gobierno, en una vieja bodega, se filmó la primera película que se atrevería a revivir el despreciable suceso, Rojo Amanecer. Bajo la dirección de Jorge Fons y con la actuación de los hermanos Demián y Bruno Bichir, así como Héctor Bonilla, el guión que originalmente se titulaba Bengalas en el cielo, cobró vida. Rojo Amanecer fue la primera cinta que mostró de forma directa los sucesos del 2 de octubre. A pesar de las presiones del gobierno por impedir su lanzamiento, la película se estrenó y fue un parteaguas para el legado del infame día, dando paso a una mayor libertad, aunque aún coartada por el gobierno, para hablar de aquella tarde nublada en Tlatelolco. Los mensajes de indignación y repudio a las acciones del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz continúan siendo parte de la cultura popular mexicana, así como la idea de una lucha incansable en busca de justicia para los asesinados por las Fuerzas Armadas Mexicanas ese 2 de octubre de 1968. Ni perdón ni olvido. A continuación, mi compañera de brigada, Milonita Adriana Manjarres, dando voz al testimonio de un estudiante presente en la matanza de Tlatelolco, tomado de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, seguida de los temas Rojo y Nuestros corazones derramados de Colisione, música conjugada con Chorros en cofradía con mi compañero de muchas batallas docentes y musicales, Daniel Camarena, en la música y su servilleta en el malabar del hablar, acá en el ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 506. Especial de 10 años de nuestra brigada Colisión, 2 de octubre, no se olvida. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en Radio Común 103.1 FM. Un niño de 5 o 6 años que corría llorando, rodó por el suelo. Otros niños que corrían junto a él huyeron despavoridos, pero un chiquito como de 6 años se regresó a sacudirlo. Juanito, Juanito, levántate. Lo empezó a jalonear como si con eso fuera a reanimarlo. Juanito, ¿qué te pasó? Seguramente no sabía lo que es la muerte y no lo iba a saber nunca, porque sus preguntas ya no se oyeron. Solo un quejido y los dos pequeños cuerpos quedaron tirados sobre el asfalto, el uno encima del otro. Yo lo vi todo. Quería arrastrar al pequeño hasta la zanja donde me encontraba. Le grité varias veces, pero como las balas silbaban por todas partes, no me atreví a ir por él. Me limité a gritarle, «¡Niño! ¡Niño! ¡Ven acá, niño!». Pero estaba demasiado ocupado en revivir a su amigo. Sé que soy un cobarde, pero sé también que el instinto de conservación es terriblemente egoísta. Jesús Tobar García, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM. Extracto del libro La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Rojo embarrado en las barras que forman los labios. Rojo como se comen intercambios de rayos. Resbalar entre grietas que comunican cómo se cantan por dentro los silencios. Sin anuncios, sin pausas, todo de corrida. Rojos atardeceres hasta rojos amaneceres, llegan tarde a seres que tarde son.

Eclectomeiroland Paranoias. Tomatoland Paranoias.